cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Encantados una nueva jornada de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y escuchamos la segunda sintonía que tenemos, a los que llevamos ya mucho tiempo haciendo programas de música, nos permiten tener no una, sino dos sintonías. Nosotros lo aprovechamos de vez en cuando. El tema es Motion, que me lo preguntan mucho, del álbum It Takes Two de Rodney Franklin, del año 86. Y vamos caminando hacia las vacaciones. Todavía queda tranquilo, pero seguramente nos tomaremos un par de mesecitos de descanso para el verano, julio y agosto, para volver con fuerza en septiembre. Gracias por estar ahí, por compartir todo lo que compartes con nosotros. Y esperamos no defraudarte. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y nos vamos con otra banda genial, en este caso de Siracusa, Italia, que hace música estratosférica y nos encanta. Ya te pusimos alguna pinceladita de sus anteriores trabajos y en este caso pues presentan lo nuevo de este 2023. Una verdadera maravilla para esta formación, que ya te digo, suena genial. The Park Avenue Experience. Bienvenidos, aquí comienza Confusión. Pues son italianos de Siracusa, concretamente. Y suenan de lujo. The Pearl Avenue Experience, su álbum para este 2023, se llama Time and Time Again. Y lo que escuchas, At First Glance. Una delicia, como puedes apreciar. Una banda que desde que la escuchamos la primera vez nos encantó. Una pasada, como este teclista, que también presenta nuevo material, All Because of You, con Dennis Collins, Bill Heller, teclista al piano, espectacular. Fijado es que prácticamente todos los temas son instrumentales del programa de hoy de Confusión, salvo a algunas estrofas que escucharás, como por ejemplo en este tema de Bill Heller, en los estribillos. All Because of You, nuevo trabajo para este pedazo de teclista norteamericano. Y no sé, pero a mí me sale una voz así un poco rara, como voz de hombre. Y no sé a qué se debe, igual estoy algo así constipado o acatarrado, y por eso me sale una voz así que no es la habitual, pero bueno, que soy yo. Que no he puesto ningún robot ni nada de esto, a pesar del incremento de capacidades de la inteligencia artificial. Seguimos. Jason Rollins, un pedazo de guitarrista de Carolina del Norte, norteamericano por tanto, que presenta este nuevo disco, Hairwood. Está considerado un virtuoso de la guitarra y bueno, ahí lo demuestra. Con esos solos espectaculares. Riding the Groove, lo que escuchas, Lawson Rollins. Nuevo trabajo también para el saxofonista Walter Chancellor Jr. You make me feel so good. Te he dicho ya en alguna ocasión, da gusto encontrar saxofonistas que tengan ese punto diferente ante ese aluvión de saxos que parecen un calco todos de lo mismo, metidos en el smooth jazz. Espectacular lo nuevo, You Make Me Feel So Good, tú me haces sentirme tan bien, del saxofonista de Des Moines, Iowa, Walter Chancellor Jr. Aunque es de allí, se marchó prontito a Minneapolis, donde ha prácticamente desarrollado toda su carrera y es uno de los grandes de los saxos ahora mismo. Ha estado tocando con Chaka Khan, Willie Nelson, Maceo Parker, Candy Dulfer, Chance Howard, Candy Dulfer, Brian Culberson, Matt Zarati, Music Soul Child, por citarte algunos, Camillo también. Uno de los grandes, Walter Chancellor Jr. Nuevo material. No sabemos si se va a llamar el disco igual que este tema, pero de momento te lo presentamos como anticipo. You Make Me Feel So Good. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. El multiinstrumentista Bob Cow, también con nuevo material, Mambo Rosarita, anticipo de lo que será ya su nuevo trabajo. Qué bien suena siempre este hombre. Otro saxofonista espectacular, Edmund Baker Jr. Darian Song, un temazo de su álbum Jazz Music del 2015. Un sonido estratosférico. Desde 2015, su álbum Jazz Music, Edmund Baker Jr. Y lo que escuchamos, Darian Song, la canción de Darian. ¡Qué sonido, eh! Y lo que te dije antes, que cuando hay un músico potente detrás, se nota toque el instrumento que toque. Vamos con otro teclista. Estreno también, Samuel Coldcat. Lo que presenta Chan Hall, Old Groove 2. Mm-hmm. Ken Chan, con nuevo material para este pedazo de teclista. Otro saxofonista que nos encanta y que tiene también nuevo trabajo para este 2023, Imposition, The Album, Be Thankful for What You Got. Sam Rucker, saxofonista. Suena nada mal el nuevo trabajo, Imposition, The Album de Sam Rucker. Lo que escuchas, Be Thankful for What You Got. Esto es Confusión, estamos disfrutando junto a ti de toda esta selección musical. Cuestión que te agradecemos enormemente. Ya sabes que todo parte de Esperantia.com, de RadioEsperantia.com. Y ahí encontrarás pues todo lo que necesitas, formas de contactar con nosotros, podcast, todos los programas, e incluso la emisión general que te la puedes poner y según me dicen pues no está nada mal. Sam Rucker, Be Thankful for What You Got. Nuevo trabajo para otro pedazo de teclista que nos encanta, Blake Aaron. Big Booms. We'll be right back. el guitarrista Blake Aaron, creo que te dije que antes era teclista, pero es guitarrista. Big Bones, un pedazo de anticipo de lo que será su nuevo álbum, que todavía no sabemos si se llamará igual que este tema, Big Bones. Guitarrista genial que nos encanta y que te lo hemos programado un montón de veces aquí en Confusión. Y desde hace ya unos cuantos programas te venimos proponiendo a un fenomenal, pues qué decir, multiinstrumentista, porque en unos sitios pues se ve que toca el bajo a lo bestia, en otros los teclados. Él es armenio, baja con Estepanian, y esto es su álbum del 2015. Fíjate qué bien suena este I Gonna Fly, de su álbum Moonlight, Bajanan Estepanian. En el último programa te presentamos este pedazo de álbum, The New Chapter de Bajanan Estepanian, este 2023. Esto es un poquito más antiguo, del 2015. Gonna Fly es el tema que abre este álbum, de un pedazo de multiinstrumentista, Bajanan Estepanian. Él es de Armenia, suena muy bien, no lo conocíamos y nos hemos quedado encantados. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. saxofonista, como bien habrás deducido, es de Los Ángeles y se llama Mau Lewis. Presenta un nuevo álbum, Static. Y este es el anticipo que nos llega también potente, potente. Mau Lewis. Y seguimos de saxofonista a saxofonista. Un músico que nos encanta, Dave McMurray. La canción del pajarito, Birdsong, de su nuevo disco, Grateful Dedication to Dave McMurray. También tocando el saxo. Saxofonista de jazz clásico, Dave McMurray, que ha hecho sus pinitos también en el smooth jazz y en la música un poquito más ligera, pero de estos saxos que nos encantan, con esa elegancia que caracteriza a algunos saxofonistas de estos que nos tienen impresionados. Presenta el nuevo material este 2023, Grateful Dedication, se llama así, To. Y la canción del pájaro, del pajarito, Bird Song. Al comienzo he escuchado como toca el saxo como si fuera un pájaro. Una pasada. Una delicia. Dave McMurray, norteamericano. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. guitarrista, nuevo álbum también, Reaction. Y el tema que le da título, Gary Purcell. No es Gary con una R, sino con dos Gary. Además está escrito en el álbum, no es que se haya equivocado él. No creo que sea una errata. Normalmente el nombre es Gary, pero él firma como Gary Purcell. Pedazo de guitarrista que nos encanta también. Y vamos con la traca final, Robert Crawford, Felician Rae y Ivan Kalidakis. El teclista Robert Crawford, To the Sky, anticipo de lo que este año mismo será su nuevo trabajo. Pinta tremenda este To The Sky, anticipo del nuevo álbum de Robert Crawford, teclista. Un lujazo. Robert Crawford, norteamericano también, que da paso a otra norteamericana, una bajista que reconozco que no la conocía y me ha dejado sorprendidísimo. Fíjate que bien suena. Felicia Rae. suena bien. Este es el anticipo de su álbum, que no sabemos cómo se llamará. De momento esto se llama A mi forma, a mi modo, de a mi manera, On My Way. Es bajista Felicia Rae, de Los Ángeles, y miembro de esa pedazo de banda Jazz in Pink, de mujeres jazzistas que capitanean Gail Johnson a los teclados. Ahí encontramos a un montón de músicos, músicas en este caso, mujeres, que hacen verdaderas maravillas. Felicia Rae, una delicia de mujer, tocando el bajo. No tenemos tiempo más que para decirte que ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, que ya tienes este podcast y todos los anteriores en radioesperantia.com, que si deseas escuchar nuestra programación la tienes ahí en ese cuadradito verde, le das al play y ahí estás escuchando hasta que te canses, porque estamos 24 horas, los 7 días de la semana, 365 días del año en streaming. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Desde la realización y presentación ha sido un verdadero placer compartir contigo un día más toda esta música, y espero que te haya gustado, que hoy prácticamente todo instrumental. A ver si me comentas si te ha gustado, si te gustaría que metiéramos más vocales. Hoy mira, ha salido así, pues ahí se quedan. Como digo siempre, a ser moderadamente felices. Volvemos en unos días y te quedas con otro saxofonista que presenta nuevo material. Cherry Pops es el tema que hemos elegido, de Ivan Karidakis. Bye bye, hasta la próxima.